Aquí comienza socialismo o barbarie. Se declara defender la libertad y la democracia. Sus métodos son la guerra, el fascismo, la tortura. ¿Está de acuerdo, señor Santore? Ustedes son subversivos comunistas. Quieren destruir los cimientos de la sociedad, los valores fundamentales de la civilización cristiana. La existencia del mundo libre. Son ustedes el enemigo que hay que combatir por todos los medios. No tenemos más que decirnos. Estoy de acuerdo. Pero dígame, ¿quién los perdona? ¿Por qué tipo de civilización cree usted combatir? De verdad. Es una debilidad sin sentido. Una civilización donde gente como usted no tendría cabida. Socialismo o barbarie, yo creo que está más claro que agua. Socialismo o barbarie. Demasiados años engañando sin disimular, torciendo voluntades, vendiendo imagen de prosperidad. Chapa escondida, esquilmada a cambio de nada. Prepara el silencio. Un nuevo día de justicia y libertad. Zapata vive, la lucha sigue. Zapata vive, la lucha sigue. Sigue y sigue, y sigue. Harina y frijoles, no hay luz ni agua, pero sí que hay represión. Caciquismo terrorista, o miseria y contaminación. Y el vecino grande, el que robó de sus tierras la mitad, ahora le vende una estafa. Libre comercio, asesino y criminal. México levanta el hacha de la dignidad. Demasiados años de opresión, desigualdad. Zapata vive, la lucha sigue. Zapata vive, la lucha sigue. Sigue y sigue. Levanta el asa de la dignidad. Demasiados años de opresión, desigualdad. Zapata vive, la lucha sigue. Zapata vive, la lucha sigue. Sigue y sigue. Si muero lejos de ti. Muy buenas a todas y todos, este es el programa Socialismo Barbarie, el número 24 ya, el cual se puede escuchar a través de Radio Pirineo en la ciudad de Huesca, España, en la 102.8 de FM, también en el 93.3 de FM de Barbastro, también en la provincia de Huesca, en España, y en Venezuela, en Mérida, a través de Radio Combate 97.9 de FM, en Táchira, también en Venezuela, en San Cristóbal, a través de la Radio Progresando, 104.3 de FM, y en varias emisoras libres de América Latina y el mundo, a través de la Red Internacional de Corresponsales del Pueblo. Si no lo hace por esta vía, por la FM, puede hacerlo también a través de Internet, y puede encontrar todos nuestros programas en lo que se llama podcast, en radiopirineo.ivox.com, ivox con V, o V pequeña, como se le dice aquí, y dos O's. Para contactar con nosotros es muy sencillo, a través del Twitter nos escribe a @DavidHuesca, Huesca con H y con C. Comenzábamos este programa con una canción del grupo Reincidentes que se llama México Levanta. Y es que pues la actualidad vuelve a mandar y de nuevo nos obliga de alguna manera a postergar una vez más el programa que tenemos pensado sobre poder popular aquí en Venezuela. Y que bueno, prometo que no dentro de mucho lo haremos finalmente. Efectivamente, hablamos de México y especialmente de Ayotzinapa y de los 43 estudiantes que a día de hoy siguen todavía desaparecidos. Volvemos a aprovechar para ello un especial del programa Activos y Rastreados de la ciudad de Mérida, en Venezuela, de YBKE Mundial Los Andes. Y lo hacemos porque es muy interesante la entrevista que han conseguido hacer con Mauro. Mauro es representante del CEDEP, de un movimiento estudiantil que bueno, que están en estos días pues organizando todas las protestas contra el gobierno de Peña Nieto y la exigencia en general a que aparezcan los 43 compañeros normalistas, como le llaman a los estudios quien estudia en instituciones de secundaria en México. Y bueno, creo que es una aportación muy importante, muy interesante, que arroja bastante luz sobre el presente y el futuro mexicano. Se hacen algunas valoraciones interesantes de cara al futuro. Y bueno, y es un placer de nuevo contar en colaboración con YBKE Mundial con esta extraordinaria labor de YBKE en su programa Activos y Resteados. Después de esta hora que dura el programa, traemos otro programa también de esta semana en el que se ha hecho un análisis bastante interesante también sobre los movimientos independentistas en Europa. Tras el caso de Escocia, y se cuenta con un escocés en el programa, y el análisis de otro español que habla de Cataluña. Y bueno, y también se analiza un poco el presente de estos movimientos y las posibilidades de futuro, ¿no? Pues nada más, tengo mucha premura hoy por hacer este programa, así que me despido ya, les dejo con los dos especiales. Muchas gracias una vez más por sintonizar esta emisora o por escucharnos a través de internet, y bueno, y también porque seguro están invitando a otros conocidos y conocidas a hacerlo. Muchas gracias y espero que los dos aportes de hoy sirvan para arrojar un poquito de luz sobre lo que ocurre en México y también, pues bueno, colaboren al debate sobre la soberanía de los diferentes estados que quieren la independencia en Europa. Y Resteados, espacio radial para la comunicación alternativa, protagónica y orientada a la construcción del Estado comunal. Porque ante la mentira reaccionaria se impondrá siempre la verdad revolucionaria. Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra y anduvo en la tierra herido para conquistar su tierra. Lo conocí en la batalla y entre tanta balacera, el que no olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua, y hasta la muerte gritó revolución. Gritó Emiliano Zapata, quiero yeah. olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua, y hasta la muerte gritó revolución. Ni imparciales, ni objetivos, ni equilibrados. Sean todos y todos bienvenidos y bienvenidas a una edición más de esos activos y resteados por acá por YBKM Mundial Los Andes, 1040M y 106.3 FM. Esta noche tenemos un programa especial. Nos acompaña Pablo Jiménez, quien, bueno, va a compartir con nosotros en un programa que realizaremos de manera conjunta con Radio Pirineo de Huesca, España. Buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches. En los controles está Luis Dávila, en la jefatura de programación está Ramón David Fajardo y en la dirección de YBKM Mundial Los Andes, Mariano Ali. Nuestros contactos 0274-263-9286 para llamadas y la mensajería gratuita 0416-905-1601. Hoy tenemos, como lo dije al inicio, un programa bastante especial y tiene que ver con la dinámica política en México, concretamente los hechos que han tenido lugar luego de la desaparición por parte de fuerzas represivas de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, en México. Y para eso, bueno, vamos a tener la participación de un compañero que está en México, concretamente en el DF. Él es Mauro Espinola, dirigente del Centro Estudiantil por la Defensa de la Educación Pública, el CEDEP, allí en México. Por eso vamos a realizar esta, con él vamos a conversar esta noche en este programa especial que hacemos desde Activos y Resteados en colaboración con Socialismo o Barbarie de Radio Pirineo en Huesca, España. Vamos a ver si ya tenemos el contacto. Bueno, buenas noches, Mauro. Hola, buenas noches. ¿Nos escuchas perfecto? Sí. Okay. Sí, los escucho bien. Bien, Mauro, estamos acá, como te dije, en este programa especial. Y básicamente, pues, queremos entrar de inmediato en materia con la introducción al tema, ¿no? En semanas anteriores, en el contexto de una protesta por parte de estudiantes normalistas allí en México, hubo una escaramuza en la que al parecer algunos estudiantes iban a tomar algunos autobuses para realizar una protesta y se produce un enfrentamiento con la policía. Dos estudiantes resultan abatidos en el momento y 43 de ellos, es la información que tenemos, desaparecieron desde ese día sin dar rastro alguno hasta el momento. Se ha desarrollado una serie de protestas a nivel del estado de Guerrero y a nivel de todo el país mexicano, y ha habido un gran movimiento de solidaridad internacional con esto que constituye en esencia una violación flagrante a los derechos humanos en México. Básicamente es la información con la que queremos iniciar esta conversación. ¿Cuál es tu comentario con respecto a los eventos que nos puedan servir para ilustrarnos de la situación en México? Bueno, como ya mencionabas, en días pasados, exactamente en la noche del 26-27 de septiembre, pues eso, compañeros estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Isidro Burgos, pues realizaron, ¿no?, una actividad en el municipio de Iguala para recolectar fondos, fundamentalmente para poder asistir a la movilización histórica de los estudiantes, que es el 2 de octubre, día en que se celebra pues el aniversario de la matanza de Tlatelolco, ¿no? Pues los compañeros asisten a este lugar en Iguala, en donde pues se estaba desarrollando un evento por parte del presidente municipal, José Luis Abarca. Bueno, él y su esposa, estando en ese lugar, pues ahora ha corrido la información de ya desde hace días que pues en ese evento estaban siendo resguardados por la policía, pero también pues por grupos del narcotráfico, fundamentalmente por el grupo de Guerreros Unidos, y en esa situación pues los compañeros son, como ya mencionabas, primero acribillados, los autobuses en los que viajaban, que de hecho no solo son compañeros normalistas, sino que hubo también, por ejemplo, futbolistas que fueron abatidos por el crimen organizado y por la policía, y que pues ahora se encuentran desaparecidos 43 compañeros de la normal rural, ¿no? En general, eso es lo que ha ocurrido, o lo que ocurrió ese día. Desde entonces pues hemos asistido a una serie de movilizaciones convocadas por los padres de familia de los compañeros desaparecidos, y también a la solidaridad abierta de miles de estudiantes o millones de estudiantes, no solamente en el estado de Guerrero, sino de todo el país, ¿no? Los compañeros de otras normales rurales que se están movilizando, que de hecho llevan algunos días en paro. Incluso, pues eso, los compañeros también del Instituto Politécnico Nacional, que ahora están desarrollando una lucha en defensa del Politécnico, también se han sumado, compañeros de la UNAM, en fin, de varias universidades, que están exigiendo la aparición con vida de los 43 compañeros normalistas y el juicio y el castigo también de los responsables de esta situación, ¿no? De hecho, José Luis Abarca, el presidente municipal de Iguala, ahora está en calidad de desaparecido, pero pues la situación es tan grave que hace unos días renunciaba el secretario de Salud del estado de Guerrero, fue el que promovió precisamente a este personaje para la alcaldía de Iguala, ¿no? Esto es porque se han encontrado relaciones de este José Luis Abarca con el crimen organizado. Buenas tardes. El 2 de octubre dices que se esperaba una marcha estudiantil, supongo que masiva, por la situación que está viviendo México. ¿Pudiera, o se entiende todo esto como una estrategia para amedrentar a la población, para que esa marcha no sucediera, para que se hablara de esto? Y estaría eso también relacionado con el miedo que se le está poniendo a la gente para no participar de la denuncia a través de redes sociales, de contacto con otros países. Aquí, por ejemplo, hemos tenido bastantes problemas para poder establecer, encontrarte a ti, porque varias personas nos han dicho que no querían hacer el contacto porque tenían miedo, simplemente, y estamos viendo que la semana pasada asesinaron a una tuitera llamada María del Rosario Fuentes Rubio, con la crueldad de conectarse después a su propia cuenta en redes sociales con fotos del asesinato para amedrentar a quienes le seguían y estaban siguiendo de alguna manera las denuncias que estaba haciendo ella, ¿no? Esto forma parte todo una estrategia de terror para ocultar la protesta social. Por supuesto. De hecho, no es una cosa nueva, ¿no? Desde la consolidación, pues, del fraude electoral en el 2012 con Peña Nieto a la cabeza, lo que han intentado es presentar una situación en donde no pasa nada, ¿no? Pero en realidad es que miles de personas somos conscientes de que por debajo de toda esta situación de aparente calma, pues hay mucha conflictividad social, ¿no? Y bueno, este caso, el más reciente de la tuitera asesinada, es solo un ejemplo, ¿no? Pero efectivamente, como bien señalas, pues esto es parte de toda una estrategia, pues no solamente de represión, sino en el fondo de manipulación, ¿no? Tratando eso, de presentar la cosa como si no ocurriera nada, para evitar precisamente que esta situación pues evidencie tanto los vínculos del gobierno, del estado, de las altas esferas del poder con el narcotráfico, como también el hecho de que este tipo de situaciones incentiven la protesta e incentiven las movilizaciones, ¿no? Es bastante curioso porque durante los últimos 2 años en todas las manifestaciones de los jóvenes ha habido una presencia gigantesca de policías, de granaderos, ¿no? De policías con escudos, con cascos, toda esta situación. Y curiosamente, las últimas tres semanas, a lo que hemos asistido es a movilizaciones en donde la presencia policial, si no ha sido mínima, ha sido completamente nula, ¿no? A nosotros esto nos parece importante, interesante, porque también lo que demuestra es que pese a toda esta estrategia de intimidación, de tratar de que los jóvenes nos sintamos atemorizados, de que los trabajadores, de que las personas en general nos sintamos atemorizados, ahora que no haya habido policías, por ejemplo, el 2 de octubre, hace 10 años que no se veía una situación como esta, ¿no? El 2 de octubre no hubo policías, y eso de lo que nos habla es precisamente también del miedo que tiene el Estado, que tiene el gobierno, de seguir incentivando la protesta con un cálculo incorrecto de meter policía o una situación por el estilo, y que eso genere todavía una mayor explosión social. No, pero mucho cuidado, Mauro. Yo te hablo desde la experiencia de los indignados en España, y que no se vea la policía no quiere decir que no esté. Que los policías, claro, no vayan, sí, vestidos de policía no quiere decir que no estén. Y a veces, en estas situaciones es mucho más efectiva para ellos la represión a base de identificar a la gente, de hacer seguimientos, de multas y demás, que utilizar los escudos y las porras. Mauro, hay una noticia que ha sobresalido alrededor de los estudiantes desaparecidos, ¿no? Tiene que ver con el hallazgo de 28 cuerpos en varias fosas comunes que se encontraron allí en el estado de Guerrero. Se decía que podían ser los estudiantes, algunas de las personas que se encontraron allí. Se ha dicho en diversos medios que se les había degollado, se les había arrancado la piel, se les habían extraído los ojos. Pero resultaron no ser los estudiantes, resultaron ser otras personas. ¿Podríamos hablar de que estas personas que están allí en esas fosas comunes son parte, pues, de las víctimas de toda esa guerra entre facciones paraestatales y paramilitares asociadas al narcotráfico? Esas rutas de la muerte, rutas de inmigrantes asesinados a lo largo de todo el territorio mexicano. Podríamos decir que esas son esas personas, ¿no? Ahora, no tiene exacta relación con el caso de los estudiantes, pero sí tiene relación ese hecho de esas personas encontradas en esas fosas comunes con el hecho de un Estado fallido, como se le está declarando al Estado mexicano, que no presta la seguridad, que está controlado por mafias paramilitares, que presta su policía para la acción concreta de fuerzas asociadas al narcotráfico. ¿Qué está sucediendo en México en esencia? Bueno, lo que estamos viendo en México es también un resultado, pues, de una crisis política bastante profunda que ahora muestra su verdadero rostro, ¿no? Esto es importante porque en realidad la crisis se desarrolló desde el 2006, cuando el anterior presidente Felipe Calderón consolidaba su fraude haciendo declarándole la guerra al narcotráfico, que ya desde entonces se veía como una guerra que no veía para dónde, ¿no? Resultado de esta guerra al narcotráfico, en nuestro país tenemos a más de 100,000 asesinados y aproximadamente 200,000 desplazados en todo el territorio nacional, ¿no? Pero es importante porque la estrategia de Peña Nieto ha sido ya no exactamente la de el enfrentamiento abierto al narcotráfico, sino por el contrario, la de llegar a alguna serie de acuerdos con los grupos delincuenciales y con eso tratar de presentar una situación distinta, ¿no? Pero precisamente lo que vemos es cómo esa situación de la aparente calma no es del todo real, ¿no? Sino que en el fondo los conflictos que habían estallado entre los grupos de narcotráfico con la guerra de Calderón ahora se siguen presentando, aunque ya no en la escala tan abierta, ¿no? Además, porque precisamente uno de los acuerdos más importantes que entabló Peña Nieto con los medios de comunicación fue la de que toda esta situación de los asesinados, de los muertos y las bajas por la cuestión del narcotráfico, los medios ya no la presentarían precisamente para tratar de presentar una situación de tranquilidad social, ¿no? Que es una de las cosas que se criticó bastante a principios del año anterior, del 2013, ¿no? Y como bien dices, lo escalofriante de que no sean los compañeros normalistas estos 28 cuerpos es que pues son cuerpos que de algún lugar tuvieron que salir, que era gente que en algún lugar fue asesinada, pero además que no son solamente esa situación, ¿no? Apenas hace unos días se han ratificado otra serie de fosas que se están encontrando en cerca de la ciudad de Iguala, donde desaparecieron los compañeros, con una cantidad similar de unas tres decenas de cuerpos, ¿no? Que precisamente habla de la barbaridad con la cual se están enfrentando los grupos de narcotráfico, pero también que se están enfrentando contra la población para intimidarla y para evitar que la gente se siga organizando y movilizando, ¿no? Porque además, precisamente una de las cosas que ha ocurrido a raíz de toda esta situación del narcotráfico es, a lo mejor algo ya lo habrán escuchado, ¿no? La aparición de los llamados de las policías comunitarias o de los grupos de autodefensa, que es gente, son pobladores de distintos estados, que en la medida en que el estado no está ofreciendo ninguna alternativa de seguridad, estos poblados se han armado para enfrentar al narcotráfico, ¿no? Y que es un aspecto importante porque lo que ha planteado Peña Nieto a partir del surgimiento de estos grupos de autodefensa es precisamente que la población no tiene por qué estar armada, ¿no? Pero por el contrario tampoco ofrece ninguna alternativa de seguridad, ¿no? Entonces lo que estamos viendo pues precisamente es una crisis profunda del Estado mexicano, esta cuestión del Estado fallido como se le ha llamado, que tiene raíces y bastante profundas, ¿no? En la situación tan precaria del campo, en la situación de miles de personas que tienen que emigrar y que no tienen ninguna otra alternativa, en fin, toda una situación de barbarie que vive nuestro país desde hace ya varias décadas. Muchas veces el modelo mexicano, precisamente por estar tan cerca de Estados Unidos y por formar parte de su zona económica exclusiva, se ha vendido en América Latina como un modelo de desarrollo, ¿no? La gran economía mexicana forma efectivamente parte entre las economías emergentes más grandes del mundo, pero el escenario interno de exclusión social, de injusticia social, de segregación, de migración forzada dentro del propio territorio, de tener que emigrar a los Estados Unidos para mantener a las familias en México, da cuenta de un escenario de complejidad y de conflictividad social sin precedentes y sin parangón alguno en América Latina en estos momentos. Ni siquiera Colombia había llegado a las situaciones en las que se encuentra actualmente el pueblo mexicano. Es particularmente paradójico que en ese contexto de grandes luchas sociales y de efervescencia de la población por temas concretos que tienen que ver con su derecho al bienestar, al desarrollo, a la alimentación, a la salud, a la educación y a la justicia, precisamente unos estudiantes que iban a conmemorar la masacre de 1968 fueron desaparecidos. ¿No es eso una paradoja que da cuenta de que el Estado criminal asesino de 1968 persiste en el 2014 pese a que se le ha lavado la cara a México como un ejemplo de democracia en América Latina? De las ideas con las que nosotros hemos estado insistiendo, ¿no? Entre miles de compañeros, ¿no? Porque antes de que se desarrollara esta situación de los compañeros de la normal de Ayotzinapa, precisamente una de las cosas que explicábamos era que los asesinos, ¿no? del 68 o son los mismos que el día de hoy están implementando todas las llamadas reformas estructurales estructurales o contrarreformas, ¿no? La reforma educativa, la reforma energética, la reforma laboral, y que precisamente, como bien señalas, pues es paradójico, ¿no? Que esos que hace 46 años asesinaron a nuestros compañeros en Tlatelolco sean hoy los responsables de la desaparición de 43 compañeros normalistas, pero además los responsables de toda una catástrofe económica y social en nuestro país, ¿no? Porque precisamente ellos son los responsables de que toda esta situación que vemos, por ejemplo, en el campo, ¿no? La enorme pobreza que se vive en nuestro país, pues precisamente ellos son los responsables, ¿no? Desde el gobierno de Salinas de Gortari hasta la fecha, ¿no? Y donde también los presidentes del PAN, bueno, del Partido Acción Nacional, también son responsables, ¿no? Ellos se presentaban como una alternativa, ¿no? Supuesta a la situación del PRI, pero 12 años de panismo han demostrado que no de alternativa no tienen nada, sino que implementaron las mismas políticas que el priismo, ¿no? Esto que estás nombrando evidentemente hace respirar un clima, o así se percibe, por lo menos desde el exterior, la gente que nos informamos un poco. Ah, tenemos que ir al corte, me dicen, y ahorita te hago la pregunta. Volvemos en minutos, Mauro, y okay. Retomamos la entrevista con la pregunta que nos hace Pablo de Radio Pirineo. Vamos a un corte y ya regresamos, seguimos activos y resteados. Ya regresa Activos y Resteados, un espacio para la comunicación popular y guerrilla comunicacional. Desde nuestra estación Nareupa, a 3.200 metros de altura, surcando las cimas merideñas, transmite 106.3 FM. MKE Mundial Los Andes, volando como el fondo. This is our Saturday evening English broadcast, The Actors Unlimited. Escucha todos los lunes, miércoles y viernes, Mano Vuelta, Guerrilla Radio. De 8 a 9 de la noche por Mundial Los Andes 1040 AM y 106.3 FM. Farmacéutico en la comunidad llegó a Mundial Los Andes con salud, deportes, variedad, anécdotas, diálogo abierto y mucho más. El farmacéutico en la comunidad con Douglas Narváez. El farmacéutico en la comunidad. Todos los martes a las 4 de la tarde por YBKE Mundial Los Andes, 1040 AM y 106.3 FM. El único país de todo nuestro continente que ha enviado una delegación de 165 profesionales de la salud hasta allá, hasta Sierra Leona, hasta África Occidental, es Cuba. Está siempre Cuba a la vanguardia del humanismo, de la solidaridad, del apoyo profundamente humano a los pueblos del mundo. Y esto es una buena señal del poder que tiene el ALBA para autoconvocarse frente a diversas circunstancias. En este caso particular, es un elemento distintivo del carácter del ALBA como alianza para la vida, para la paz, para la solidaridad. Un elemento que caracteriza al ALBA es que es una alianza de gobiernos y de pueblos para la vida. Quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del... somos activos y resteados en este programa especial que hacemos con el programa Socialismo o Barbarie de Radio Pirineo en Huesca, España. Estamos con nuestro amigo compatriota de la patria grande mexicana, que nos está comentando sobre la situación política en México, Mauro Espinola, quien es dirigente del Centro Estudiantil por la Defensa de la Educación Pública, CEDEP, desde México DF. Voy a leer un mensaje que tenemos acá por el 0416-905-1601. Nos dicen: muy bueno estuvo el segundo encuentro agroecológico ayer en la Mucuy Baja. Bueno, nuestro saludo revolucionario a todos nuestros compas que están luchando por la construcción de lo distinto, la construcción de una soberanía agroalimentaria, agroecológica, no dependiente de las transnacionales, y que estuvieron en esta experiencia de intercambio de conocimiento, intercambio de semillas y intercambio, bueno, de experiencias, pues construyendo una conciencia desde el trabajo. Allí nuestros amigos del movimiento agroecológico merideño, a nuestros amigos productores agroecológicos de la cuenca del Chama. Seguimos con Mauro Espinola, quien está con nosotros desde México vía Skype, hablando sobre las diversas situaciones que es importante hacer saber sobre la realidad social mexicana. Pablo. Bueno, Mauro, con lo que nos estabas describiendo, que bueno, que los que de alguna manera hemos podido conocer un poco la realidad mexicana, aunque sea desde fuera informándonos, es algo que no nos extraña demasiado, pero que cada vez es más creciente, ese clima político, ese aparente fin de régimen, ¿no? Que parece que se posterga y se posterga, pero que en cualquier momento va a llegar. Yo quería preguntarte, no sé si hay encuestas electorales o que midan un poquito la sensibilidad ahora mismo de la sociedad en México, pero en la calle, los movimientos sociales, la gente que sale a protestar, ¿hacia dónde mira? ¿Hacia el movimiento 132? ¿Hacia el zapatismo? ¿Hacia López Obrador? ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cómo crees que va a cristalizarse esa ruptura del régimen actual, si es que crees que se va a producir? Es bastante buena tu pregunta, porque en realidad una de las estrategias más comunes del Estado y en general del PRI para tratar de encauzar toda la conflictividad social siempre han sido las elecciones, ¿no? Pero el problema al que ahora se enfrentan es que en los últimos 12 años ya hemos tenido dos fraudes electorales, ¿no? En el 2006, precisamente entre, cuando fue impuesto Calderón contra Andrés Manuel, que de hecho un año antes intentaron evitar que Andrés Manuel pudiera postularse como candidato de la izquierda a partir del proceso que se ha llamado del desafuero, ¿no? Para evitar, bueno, trataron de evitar que él pudiera postularse, no lo lograron, al final pudo postularse y tuvieron que desarrollar toda una campaña mediática, ¿no? Contra Andrés Manuel para evitar que esta situación fuera más allá, ¿no? Esta situación que se reflejaba muy claro en los comerciales del Consejo Coordinador Empresarial, donde llamaban a Andrés Manuel un peligro para México, ¿no? Pero en el 2012 hemos tenido la misma situación, ¿no? Precisamente año en el que surge el 132 como una respuesta contra lo que ya miles de jóvenes veíamos que sería la imposición de Peña Nieto, y que es bastante interesante porque ya veíamos que esta clase de situaciones se expresarían y se desarrollaran en nuestro país, ¿no? De hecho, estas movilizaciones del año 2012 empezaron precisamente cuando Peña Nieto reivindicó la represión del año 2006 en San Salvador Atenco, ¿no? Y que, pues, aunque esa reivindicación lo hizo en una universidad privada, ¿no? Una de las universidades privadas de mayor renombre en nuestro país, ahí mismo cientos de jóvenes expresaron su descontento y, pues, a partir de eso se desarrolló estas movilizaciones del 132, ¿no? Con respecto a cómo se puede desarrollar la conflictividad social, es complejo porque precisamente los dos últimos años, desde el 2012, lo que hemos visto también de alguna forma es cómo los dirigentes o los representantes más importantes de la izquierda y de las organizaciones de trabajadores, de campesinos, no han dado una batalla exactamente por desarrollar y por defender los derechos, ¿no? En el año 2012 vimos la situación del fraude electoral, en el que Andrés Manuel no hizo exactamente un llamado a los trabajadores, a los jóvenes, a los campesinos, a luchar precisamente por la defensa del voto, ¿no? De hecho, la primer movilización que llamó después de esta situación de las elecciones fue hasta septiembre, hasta el 9 de septiembre del año 2012, ¿no? Es decir, transcurrieron por lo menos dos meses sin que se hiciera un llamado a defender la cuestión del voto, y cuando se desarrolló esa movilización el 9 de septiembre, su llamado no fue a seguir luchando, sino a construir una organización, que por supuesto que está muy bien, hay que construir organizaciones, pero organizaciones que sirvan precisamente para luchar y para defender lo que nos pertenece, ¿no? Después, el año anterior, lo que vimos fueron las movilizaciones, por una parte, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es la CENTE, ¿no? Es un sector del magisterio democrático que además representa precisamente a todos los profesores provenientes de las zonas rurales, ¿no? Del campo y de la ciudad, que defienden precisamente la educación pública, ¿no? Ellos desarrollan una movilización, pero por ejemplo, en ese mismo periodo se desarrolló la reforma energética, y en donde precisamente Andrés Manuel, aunque hizo un llamado a defender el petróleo, al final su llamado se quedó en a medias, ¿no? De hecho, es una de las cosas que también nosotros creemos que explica la situación actual, ¿no? La explosividad y de alguna forma todo este ambiente de efervescencia que se vive en nuestro país, porque hemos visto una serie de ataques muy agudos contra la población en nuestro país, pero por otra parte no hemos visto llamados que sean exactamente consecuentes con esta situación, y de hecho desde enero, más o menos desde enero, de principios de este año hasta la fecha, no había habido grandes movilizaciones, ¿no? Cuando, pues como ya se ha comentado, la situación en nuestro país es bastante, bastante, bastante grave, ¿no? Bueno, Mauro, en mi opinión, yo creo que todo esto se trata de evitar a toda costa la expansión de la Latinoamérica revolucionaria hasta la misma puerta del Imperio Yanqui, ¿no? Porque si llega a México, pues ya no hay patio trasero que valga, ya es directamente la revolución a las puertas, ¿no? Pero, ¿qué crees, qué porcentaje? Quiero intentar que pueda ser un poco más conciso en la respuesta. ¿Qué porcentaje de posibilidades le das a esto, a que de alguna manera México se contagie del ALBA, de la UNASUR, de la CELAC, de todas estas políticas que están orientadas desde los pueblos y hacia un nuevo mundo, ¿no? De hecho, esto que dices es un aspecto importante, ¿no? La cuestión de la presencia de los estrategas norteamericanos en nuestro país. De hecho, se han comprobado los vínculos de Peña Nieto con esta gente, y en mi opinión es de alguna forma una cuestión de tiempo, ¿no? Porque precisamente lo que hemos estado viendo desde el año 2006 es que se ha contagiado la población en nuestro país de todo el ambiente que se vive en América Latina, ¿no? Por supuesto, el caso de Venezuela, el caso de Bolivia, de Ecuador, de Brasil, ¿no? Y eso nosotros creemos que es un aspecto importante, porque si bien no pudiera expresarse, digamos, en lo inmediato, en un par de meses, lo que es cierto es que ya hay una tendencia general, ¿no? De hecho, también en ese sentido nosotros explicamos el giro, ¿no?, masivo a la izquierda en el 2006 votando a Obrador, y luego en el año 2012, aunque ha habido fraudes electorales, que ese es un aspecto que está ahí, ¿no? Porque no es que la gente no esté mirando hacia la izquierda, sea electoral o sea en otro terreno, sino que también la derecha se ha puesto, digamos, las pilas, ¿no? Ha también jugado el papel que ha querido jugar en esta situación, y lo que ha hecho falta, en nuestra opinión, es el factor mucho más decidido de los dirigentes de la izquierda, precisamente para consolidar ese proceso que se está desarrollando en América Latina, ¿no? En general, por ejemplo, con respecto al año 2012, que yo creo que la situación no ha cambiado mucho, es que el 70% de los votos, 70 más o menos por ciento de los votos, directamente fueron hacia Obrador. Era las encuestas que daban algunas consultoras, ¿no? Ese es el porcentaje que me das, por lo tanto, de posibilidades de que el cambio suceda, ¿no? Como movimientos sociales, ¿ahora qué? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuál es el llamado que se hace para entonces llegar a este objetivo? Bueno, la situación es precisamente la de apostarle, ¿no? A la movilización y a la construcción de organizaciones. Aquí en nuestro país es algo que se ha discutido mucho y que se discute mucho entre los jóvenes y demás, porque precisamente tenemos un ambiente bastante bueno en las calles, pero que no exactamente se ha reflejado del todo, digamos, en las instituciones, ¿no? O a nivel la presidencia. Pero creemos que la cosa va muy bien y que la cosa es apostarle también a ese terreno, ¿no? A que los jóvenes votemos masivamente por la izquierda, pero que también en las calles seamos críticos, digamos, un poco con las posturas que han asumido algunos dirigentes de también no desvincularse del todo con la derecha y con el Estado fallido que ahora tenemos, ¿no? Es un aspecto que creo que es importante, porque también eso explica, digamos, toda la complejidad de la situación que tenemos, ¿no? Mauro, ¿cómo ha sido la articulación del Movimiento Popular Mexicano justo en esta coyuntura? Hemos visto efectivamente que sí, hay una agitación social bastante adecuada a la situación política del momento, pero la organización, la movilización, lo que actualmente sucede, sirve para construir a corto plazo una plataforma política que pueda ir mucho más allá de la izquierda partidista. Como es sabido, también en la política mexicana hay políticos de izquierda que tienen un pie en la derecha, y a veces esa posición ambivalente desmoviliza y debilita el movimiento. El coqueteo con partidos de la derecha o inscribirse en el establishment político de la derecha, de alguna manera cataliza pues lo que son las verdaderas luchas sociales y lo que es la acción concreta del movimiento popular. Está planteado que dentro de todo ese proceso de agitación y de indignación que hay en este momento en México, pueda desarrollarse una plataforma política más allá de los partidos tradicionales de izquierda y que vaya más bien con mira a organizar un movimiento popular genuino que pueda devenir en un cambio social en México. ¿Se está planteado esa posibilidad? Sí está planteado. De hecho, es una de las discusiones que ahora mismo se están desarrollando fundamentalmente en el terreno juvenil entre los estudiantes, que es, digamos, el sector que ahora sobre todo se ha movilizado con esta cuestión de Ayotzinapa, pero sí, efectivamente ya se ha planteado. De hecho, una de las discusiones que se está abriendo es sobre la importancia de que los jóvenes nos organicemos de forma mucho más permanente, ¿no? Es importante porque aquí en realidad no, aunque ha habido algunas organizaciones estudiantiles con presencia nacional, en realidad, además de la FECSUM, que es la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que es la que agrupa las normales rurales, en realidad no hay una organización con presencia nacional más allá de las normales, es decir, en las universidades públicas del país, ¿no? Y eso es un aspecto importante, porque precisamente con respecto al anterior y de cómo vincular o cómo construir una plataforma de la lucha popular, es, digamos, el reto más importante que ahora tenemos, ¿no? El primer paso creemos que pasa por precisamente organizar eso, una organización en las universidades públicas del país, y entonces sí apostarle pues a esta organización popular o a esta plataforma de organizaciones populares más allá de las escuelas, ¿no? Aunque lo cierto es que pues no ha sido una tarea sencilla. Es una cuestión que en general viene discutiendo de hace tiempo, pero que no se ha consolidado del todo, ¿no? Una pregunta capciosa, Mauro. Quiero ser bien capcioso en esto, ¿no? En días recientes un sacerdote en México prácticamente aseguraba que los estudiantes habían sido asesinados. El movimiento que se ha levantado en México dice: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Pero nuestra pregunta capciosa es, desde tu perfil de politólogo o especialista en ciencias políticas, ¿cuál crees tú y persona que está metida en el movimiento antihegemónico allí en México, cuál puede ser el suceso político o qué puede suceder en la sociedad mexicana si encuentran los cuerpos ya los cuerpos de los estudiantes sepultados en una fosa común, cosa que es altamente probable que suceda, si es que ya no los encontraron ni los están ocultando, ¿no? Pero si ese fuera el caso de que ellos revelan de que esa situación efectivamente devino en el asesinato de esos 43 estudiantes, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber una mayor situación de conflictividad social? ¿Cuál es tu predicción? Creo que eso dependerá también de cuándo lo mencionen, ¿no? Estas declaraciones del padre Solalinde son bastante importantes porque además él tiene mucha autoridad entre la izquierda y también por el hecho de los manejos políticos del PRI, ¿no? Yo también espero que no sea así, ¿no? Pero siendo muy muy realistas, la probabilidad de que los compañeros ya hayan sido asesinados es bastante alta, ¿no? Y que de presentar esta situación en los próximos días, en realidad lo que ocurriría sería una mayor efervescencia, una mayor molestia, ¿no? Y que eso se expresaría pues también en movilizaciones mucho más grandes, que de hecho es lo que estamos previendo, que en estos días que se van a desarrollar algunas movilizaciones, particularmente el miércoles, es que sea más grande que las anteriores, y que eso de declarar que han sido encontrados los compañeros o los cuerpos de los compañeros, pues esta situación aumentaría. Pero en el caso de que y eso creo que puede ser lo que van a tratar de hacer, de que posterguen lo más posible las declaraciones, es que un poco la situación descienda, ¿no? Que creo que también es la apuesta del Estado, ¿no? De Peña Nieto, tratar de que la cosa baje un poco para entonces sí decir dónde está los compañeros o los cuerpos, ¿no? Ojalá que no sea así, pero es un poco también la experiencia con ese partido que siempre se las ha manejado de una forma bastante hábil con esta clase de situaciones. Mauro, ¿tenéis la tentación de mirar hacia el zapatismo y organizar, bueno, lo has dicho antes, ¿no? Había grupos que se están organizando de manera armada para confrontar al Estado. Si no se puede políticamente, si hay fraude social, o sea, fraude electoral, si no hay otra salida, ¿crees que puede ser una reacción? De hecho, creo que precisamente eso es lo que explica la cuestión de los grupos de autodefensa, ¿no? Que además se han estado extendiendo en el territorio nacional, y no es una idea descabellada, ¿no? Esta situación de que empiecen a surgir o de que amplíen sus zonas de influencia los grupos de autodefensa o policías comunitarias, que de hecho hay casos, por ejemplo, de la Ciudad de México, en donde se habla ya en algunas delegaciones de la presencia de estos grupos, ¿no? Que no son exactamente guerrillas, sino son grupos de gente que en su barrio se arman y que se encargan precisamente del cuidado de sus barrios, de sus colonias o de sus poblados, ¿no? No sería descabellado que esta presencia de los grupos de autodefensa incremente, ¿no? Que en la medida en que no haya otra clase de alternativas y que el Estado mismo cierre estas posibilidades, yo no descarto que incrementen, ¿no? Última pregunta, Mauro. Está claro que detrás de todo esto, especialmente del paramilitarismo, está el dinero del narco, ¿no? Está la mafia organizada alrededor de la droga, ¿no? Ya se han escuchado en América Latina algunas voces, incluso Uruguay ha comenzado con la despenalización del consumo de cannabis. ¿Se habla de esto en México? ¿Hay alguna posibilidad de intentar efectuar alguna despenalización o legalización para restarle ese poder al narco? Sí, de hecho es curioso porque hay posiciones encontradas, ¿no? De hecho, el expresidente Vicente Fox hace unos meses planteaba precisamente, para evitar toda esta situación de la guerra narco y las bajas, planteaba la situación de legalizar la marihuana precisamente, ¿no? La situación creo que está en todos los intereses que existen en el precisamente en el mercado de la droga. droga, ¿no? Que además, pues son intereses propia de sectores de la clase política, ¿no? Y de la clase empresarial en nuestro país, que prefieren, ¿no? Para mantener grandes ganancias, prefieren que la situación se mantenga ilegal para que sus negocios sean mucho más redituables, ¿no? Un ejemplo es precisamente el caso del gobernador del estado de Guerrero, Miguel Ángel Aguirre, pues ya se ha planteado hace unos días los vínculos que él tiene con grupos del narcotráfico, y que además no sería nada nuevo ni en el estado ni en el país, porque precisamente en el estado de Guerrero, por ejemplo, está documentado cómo el ejército, incluso el ejército era responsable de todo el manejo y de todo el control de las rutas de la droga, ¿no? En el estado de Guerrero, es decir, en donde ha ocurrido esta tragedia. Entonces, sí se ha planteado, ¿no? Pero parece que no le apostarán hasta esa situación, sino tratando de que la cosa se mantenga ilegal para mantener grandes ganancias. Bien, Mauro. Estamos llegando ya al ocaso de este programa. Quiero enviarte desde acá, desde Venezuela, desde la tierra de Bolívar, desde la tierra de Chávez, tierra en rebelión, tierra libertaria. Bueno, nuestro saludo de solidaridad a ti, a los compañeros del Centro Estudiantil por la Defensa de la Educación Pública, y a todos los compañeros del Movimiento Popular, a aquellos movimientos de izquierda revolucionarios que se han dirigido en la construcción del mundo distinto. Desde acá, desde Venezuela, nuestro mensaje: no dejen la sociedad mexicana que lo sigan drogando con la Virgencita, con fútbol y con TV Azteca y Televisa. Ya basta. Ustedes tienen que reaccionar, lo están haciendo, y desde aquí nuestro apoyo y nuestra solidaridad a ti, Mauro, y a los compañeros. Me sumo también, por supuesto, y lo traslado seguro desde todos los compañeros de España, también del Movimiento de los Indignados y los que nos están escuchando a través de Radio Pirineo, a lo que dice Franco. Me lo suscribo totalmente, un abrazo solidario, y bueno, y decirte que este programa irá dentro del Socialismo Barbarie esta semana, que se puede escuchar en internet, que espero que lo puedas escuchar y compartirlo, si así lo estimas, en radiopirineo.ivox.com. Ivox se escribe con B pequeña, o V, como le decimos en España, y con dos O's. Bueno, Mauro, no sé si tienes algún comentario ya para finalizar el programa. No, pues igual muchos saludos a todos los jóvenes, a todos los trabajadores en Venezuela y en el Estado español, que también vemos que se están movilizando precisamente para cambiar toda la situación de barbarie que han tratado de imponer en nuestros países, ¿no? El caso de Venezuela, que son un ejemplo, ¿no? La revolución bolivariana es un ejemplo para toda América Latina, también para nuestro país, y por supuesto también las movilizaciones de los indignados en el Estado español, e incluso las movilizaciones que sabremos se desarrollarán en estos días contra la LOMCE, ¿no? Un saludo a todos los jóvenes que están luchando para transformar el mundo, ¿no? Bien, Mauro, muchas gracias a ti. Bueno, ha finalizado así, de esta manera, este programa especial que hemos tenido en colaboración con nuestros compañeros de Socialismo o Barbarie de Radio Pirineo en Huesca, España, y en contacto pues con nuestro compañero en México, Mauro Espinola, dirigente del Centro Estudiantil por la Defensa de la Educación Pública allí en el México DF. Con esto finalizamos. Gracias, hasta la próxima. Estaremos pronto con ustedes en otra edición de Sus Activos y Resteados, porque ante la mentira reaccionaria se impondrá siempre la verdad revolucionaria. ¿Socialismo o barbarie?